Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos todos una noche más a Voces del Misterio, donde vamos a hablar de fenómenos paranormales y parapsicología, y vamos a llevarle a un viaje mágico por el antiguo Egipto. Todo esto y mucho más hoy en Voces del Misterio. Comenzamos. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Hay un tipo de sortilegios, característico de ciertas brujas o adivinos, que han creado su ritual particular y operan bajo su influencia y conocimiento. Uno de los más originales era realizado con botones por una meiga llamada Maurisha la Botona. No tenía vivienda ni paradero fijo, era una auténtica trashumante. Llevaba sujeto a la cintura 5 o 6 refajos y arrastraba rasgados unos zuecos. Se levantaba la falda por la parte de atrás hasta pasarle por la cabeza y colgarle por la frente a modo de capucha. Con un bastón de tocho y llena de faltriquera de botones, recorría todos los caminos de la provincia de Orense. Los botones eran blancos y negros. Los blancos tenían que ser de hueso y los negros de asta. En cuanto al tamaño, los había de 3 medidas. Los grandes, de chaquetas o abrigos. Los medianos, de corpiños o chalecos, y los pequeños, de ropa interior. Tenían que proceder de ropa de muerto y ser desprendidos de la tela con un cuchillo, nunca con tijeras. Para esta operación clavaba el acero del cuchillo en la tierra varias veces mientras decías: por la tierra onde estades, maindaime a forza dos mortos. Luego, con el brazo en alto, trazaba en el aire unos círculos violentos y clamaba: por lo aire a donde fuches, a sabiduría dos espíritus. Entonces cortaba los hilos que sujetaban los botones a la prenda. Una vez realizados estos rituales, pasaba a su faltriquera, a una saqueta de tela de lino que prendía entre sus múltiples refajos. Cuando alguien quería saber su muerte, solo tenía que pedírselo. Entonces se sentaba con él en los ribazos de las cunetas. Le hacía meter a la faltriquera la mano derecha primero y después la izquierda, y sacar un puñado de botones con cada una. En la faltriquera había siempre un tercio más de botones blancos que negros. los botones permanecían cerrados en el puño hasta que ella ordenaba soltarlos en su mano, primero a la derecha, después la izquierda, y tirándolos luego al suelo los descifraba. Los arcanos del echado iban haciéndose luz en su voz gangosa. Número impar de botones negros, grandes, en la mano izquierda era muy mal presagio. Los botones grandes hacían referencia al presente, los medianos al futuro y los pequeños al pasado. Si caían del derecho o del revés, tenían también su significado importante. Si los negros aparecían del revés, en su mayoría las desgracias no eran un aviso, sino un hecho irreversible, sin que se pudiera evitar ni con talismanes ni con amuletos. Por el contrario, si la mayoría era negra, pero en posición de cara arriba, siempre podía existir la manera de ahuyentar la desgracia. Si los botones negros quedaban tocándose o montados, el mal que presagiaba era mucho mayor. Si quedaban juntos o montándose, uno blanco sobre uno negro, el mal por sí solo no ocurriría, pues la acción benéfica del blanco lo impediría. Asimismo, si sobre un botón blanco montaba uno negro, la acción bienhechora se vería mermada por esta circunstancia. Mayoría de botones blancos del derecho o del revés era un presente bueno, benéfico, y mucho mejor si los botones quedaban todos del derecho. Con relación al futuro, que estaba representado por los botones medianos, el método de interpretación era el mismo, así como para el pasado, representado por los botones pequeños. Estas predicciones estaban en relación con las preguntas, esto es, se echaban una vez por cada pregunta, siguiendo el ritual indicado y con la debida concentración por ambas partes mientras se formulaban dichas preguntas. Para ello, era mejor retirarse a un lugar tranquilo y cerrar los ojos todo el tiempo para mayor inhibición del entorno. Abundando más, Mauricio la botona tenía también una segunda parte y era la elección de los hilos. Para preguntar más o menos directamente o de forma simple, mostraba al echado un conjunto de cabos de hilos que tenía, en el otro extremo, siempre metidos en su faltriquera, un botón de los grandes, negro o blanco. La pregunta se formulaba tres veces y se elegía cada vez un hilo. Se estiraba de él, y según el color del botón que salía, la predicción era de un signo u otro. Es decir, tres botones negros, muy mala. Tres blancos, muy buena. Dos negros y uno blanco, difícil. Y dos blancos y uno negro, regular. Mauricia, la botona, facilitaba también amuletos hechos con botones blancos que ataba cara con cara, y en cuyo espacio interior ponía plumas de ave y patas de insectos de una u otra especie según el fin al que estuviera destinados. Utilizaba plumas de paloma, lechuza o cuervo, urraca o gaviota. Las patas solían ser de arañas, saltamontes, avispas, hormigas, moscas o cucarachas. Todo ello lo amasaba y juntaba con una pasta o pomada fabricada por ella, cuya composición jamás reveló. Se decía que los componentes eran cera virgen, larvas de algunas orugas, tela de araña y sangre de lagartija. Pero a ciencia cierta, las proporciones y las palabras que mascullaba nunca se supieron. Según el destino del amuleto, se componía de dos o más botones ensartados y pegados entre sí dos a dos. El modo de llevarlos colgados del cuerpo era también diferente. Si se quería proteger de males o daños en general, las mujeres debían llevarlo exactamente entre los pechos, los hombres a la altura del corazón. Para tener embarazos y partos felices, debían estar atados a la cintura y colgar sobre el vientre. Para quedar en estado, o atraer al marido o varón con quien se yace, o ahuyentar la frigidez, tenían que llevarse sobre el pubis. Para las enfermedades, se colocaba en la cabecera de la cama o bien debajo de la almohada, para que el enfermo pudiera tocarlos constantemente. También se colocaba en la cuna de los niños o bien fajando a estos con el amuleto para preservarlos de todo mal. Otros amuletos servían para ahuyentar de las casas todo maleficio o meigallo, colgándolo en las puertas y en las ventanas. Estos amuletos fueron eficacísimos y los consejos y predicciones obtenidos con el ritual de los botones no fallaron nunca, por cuanto se pudo comprobar. Como vemos, Galicia guarda muchísimos secretos en sus tierras, las meigas, que a ver las águilas. Y aquí hemos visto hoy la vida, obra y milagros de Maguninha la Botona. Otro de los modos de predecir particular de unas meigas de la zona de Caurel, en Lugo, eran las bolillas o boliñas de cera, hechas con los cabos de vela sobrantes de los velatorios o misas de difuntos, de corpore insepulto. El echado debía ir calentado y amasado la cera con sus manos y hacer tres boliñas del tamaño de un garbanzo. Luego, cuando estaban bien maleables, se las tenía que meter en la boca una cada vez y morderlas suavemente mientras se concentraba para formular la pregunta a aquella persona que quería saber algo de su futuro. Entretanto, la meiga había calentado una piedra plana sobre unas brasas de leños de tocho. Cuando estaba bien caliente, vertía sobre ella una cucharada de aceite y otra de agua, que debía ser de lluvia. Acto seguido, le pedía las bolillas de cera al echado, que se las sacaba una a una de la boca para entregárselas. La meiga las depositaba sobre la piedra cuando aún el agua y el aceite estaba crepitando, y acto seguido, con la otra mano, vertía un cazo de agua fría sobre la cera depositada, mientras iba diciendo: «Por lo más acá, por lo más alá, por los que foron e xa non son, hei de ver o que querés saber». Entonces el echado le hacía una pregunta. La cera adquiría unas formas muy particulares que sucesivamente iba interpretando la adivinadora. Sus amuletos eran también de cera de vela, de velatorios o funerales, que amasaba en diferente forma, según los casos y para los que tuviera que servir. Cuando era para enfermedades, tenía la forma de una pequeña rosquilla sobre la que hacía unas cruces hendidas con la uña. En su interior colocaba tierra del campo santo, peros de lejón y trocitos de ala de murciélago secado al sol. Tanto uno como otro amuleto tenían que estar metidos en una bolsita de pañete rojo y llevarlos siempre encima. Su especialidad eran unos amuletos para animales que les preservaban do mal de olo. A vacas, cabras y carneros les colocaba entre el pelo de la testuz junto a la cornamenta una haba seca de las llamadas lobas, que previamente vaciaba con cuidado, y en su interior metía ajo machacado y excremento de raposa, todo bien amasado, junto con un dientecillo de conejo. Toda esta operación la realizaba mientras quemaba loureiro, laurel, seco, de modo que el humo ocultara el trabajo de sus manos. Después cubría el haba con cera de abeja y quedaba a punto para su colocación. Este ritual se realizaba sujetando el amuleto con pez entre el pelo del animal y la testuz, formando un emplaste bien pegado. Seguidamente, se ponía frente al animal y, cruzando los brazos en aspa, con la mano derecha cogiendo el asta derecha y con la otra el asta izquierda, y en su defecto las orejas, besaba el amuleto recién colocado mientras decía: «Fuxe, fuxe mei gallo, eu che mando lonxe da besta, mei gallo fuxe da testa de iste carneiro». Aquí se decía el nombre del animal que sea, porque eu así o dispongo. Al terminar, ponía saliva en sus dedos y hacía dos círculos sobre el emplaste. También se hacía en esta zona amuletos contra enemigos y la muerte. Este tipo de amuleto lo realizaba un brujo que vivía en Trasancos, La Coruña, y eran muy codiciados en la región. Servían para ahuyentar a los enemigos, para no ser asaltado ni robado por las correidoras y para dar seguridad y éxito a quien los poseyera. Había que encargárselos con mucho tiempo, pues su elaboración era lenta y se decía que era mucho mejor que la pata de tejón y otros similares. Para confeccionarlo se necesitaba un macho cabrío y había que sacrificar al animal o bien esperar su muerte, pues se hacía utilizando sus testículos. El brujo tenía que cortárselos de un modo especial, de forma que después de desprendidos pudiera separar el figoto de la piel que lo cubre sin llegar a cortar la bolsa. Al testículo le hacía un corte longitudinal y lo vaciaba para colocar en su interior un ojo de cuervo, una lengua de culebra, una pata de sapo y una araña de dos pinos. Una vez realizada esta operación, cosía cuidadosamente el corte y preparaba un brebaje con la propia sangre del macho cabrío, agua de lluvia y una serie de tallos frescos machacados de toixo, loureiro y comida de raposa, o lo que es lo mismo, setas. Cuando todo ello estaba en ebullición, cogía el testículo que tenía atado con una cuerda, metiéndolo y sacándolo varias veces. Acto seguido, lo untaba bien con excremento de zorra y lo ponía al sereno. Al día siguiente volvía a realizar la misma operación de sumergirlo en el brebaje y, untándolo de nuevo con el excremento, lo colocaba nuevamente al sereno. Así durante una sucesión de días, hasta que se quedaba acartonado y duro. Cuando lo tenía bien curado y procedía a meterlo en la bolsa ya curtida de los cigotos, bien envueltos en una gruesa capa de pez, la cerraba con un cosido de puntos de cruz que remataba con una vara para poderla llevar colgada. Cuando lo entregaba al beneficiario, se lo colgaba él mismo del cuello, y mientras hacía una imposición, le ponía una mano sobre la cabeza y otra sobre el amuleto, presionando sobre el pecho fuertemente, recitaba lo siguiente: «Polo carallo da besta do demo, polas noites negrecidas, pola vida mentras avivas, nin vivos ni mortos poderán contra tin». El que lo poseía tenía, eso sí, que acariciarlo y tocarlo varias veces al día, y mejor cogerlo entre las dos manos y presionarlo fuertemente. Hemos visto como en Galicia, tierra de gran cultura de magia, se utilizaban ciertos elementos que nos pueden parecer algo contradictorios. Hemos nombrado, pues, alas de murciélago, o bien araña de los pinos, entre otros elementos. Hemos de decir que estos son códigos que utilizaban las brujas y los brujos en el pasado para esconder tras ellos los nombres de plantas que eran muy comunes en la zona y que en realidad nombraban de esta forma para evitar así que el resto de personas pudieran sentir curiosidad por los mismos ingredientes que tenían allí en sus respectivas consultas. De esta forma, se mantenía brevemente en el tiempo el secreto oculto de los meigos y las meigas. ¿Y por qué cierto tiempo? Porque mientras que todo esto estuvo perseguido, aunque utilizado, se utilizaban estos nombres. Posteriormente, cuando ya no era tan perseguido, esta ciencia, o este esoterismo, pasó de generación en generación, conociéndolo gran número de personas, y hoy en día ya muchos somos los que sabemos exactamente cuál es el nombre en código de brujo y bruja de la planta respectiva. En Galicia, este tipo de amuletos, este tipo de magia, este tipo de ciencia de adivinación, todavía se sigue utilizando en ciertas zonas rurales, con bastante éxito, por cierto. Y en cuanto a los amuletos, por supuesto, siguen siendo uno de los mejores amuletos que actualmente se pueden tener. No se sabe bien por qué funcionan. No sabemos si es porque el propio usuario los carga o porque en realidad esta magia llega a afectar en algo al futuro de la persona. Como se suele decir, las meigas, a verlas, haylas. Igual que ocurre con las plantas mágicas, estudiadas según sus propiedades, características fundamentales, poder curativo, tradicional, don mágico y esencial, o su ingente aporte a la medicina de todos los tiempos, sucede también con las piedras y metales, que son básicamente esenciales en cualquier tipo de talismán, pantáculo o amuleto. En plantas, piedras y metales, son consustanciales los factores mágicos, cabalísticos, astrológico-planetarios y simbólicos, proyectados a una influencia humana determinante, como elemento protector o curativo, o simplemente como atributivo de poder, evolución o categoría esotérica. Es conveniente tener presente que la forma externa de cualquier fetiche, fórmula mágica, talismán o amuleto son exotéricos, de forma externa, visual y tangible. Pero lo esencial y auténticamente real, lo que produce el fenómeno protector o curativo, es de naturaleza esotérica, es decir, de pura esencia, perteneciente a la razón fundamental que motiva lo externo, en toda su configuración exterior, fenomenológica y objetiva. La forma es siempre exotérica. La esencia es primordialmente esotérica. La forma pertenece al pueblo. La esencia al brujo, sacerdote o iniciado. Así como la concentración energética y fluídica de la planta, la piedra, el talismán y el amuleto son el resultado de una serie de condicionantes cósmico-planetarios concentrados en un momento determinado por la acción mágica del manipulador esotérico. La utilidad práctica de todos ellos se muestra en el momento en el que pasa de acción latencial a acción real, estimulada por las perturbaciones externas que atentan contra el portador del amuleto o talismán, contrarrestando su influencia negativa o anulando totalmente su virulencia. Son auténticos acumuladores energéticos que protegen a las personas en el momento en que, desprovistas de la suficiente capacidad de reacción, se hayan sumergidas en una minusvalía psíquica a niveles muy sutiles que todavía la ciencia moderna no ha podido detectar, pero no por ello menos auténticos y reales en el terreno de la existencia común y cotidiana. Los talismanes astrológicos, que son los que vamos a hablar a continuación, de signos y planetas, con todo su gran repertorio de simbolismos, números cabalísticos, palabras mántricas, pentáculos, etc., deben ser grabados en horas, días o épocas determinadas, teniendo en cuenta las siguientes características de los signos astrológicos. Aries es un signo regido por Marte y su metal es el hierro, teniendo siempre presente que todos los signos y planetas que le siguen, signo y planeta, se identifican totalmente en el mismo metal. El talismán de Aries debe ser confeccionado en horas diurnas. Tauro está regido por Venus y en ambos su metal es el cobre. El talismán debe confeccionarse en horas nocturnas. Géminis está regido por Mercurio, tiene al Mercurio como metal líquido, puede llevarse en una botellita o como colgante. Cáncer está regido por la Luna y la plata se identifica simbólicamente con ambos. Así pues, el talismán de Cáncer o el de la Luna tiene que tener como soporte esencial la plata, que actuará en este y en los demás casos como metal polarizador de las energías del planeta signo. El simbolismo cabalístico, mántrico, numerológico, etc., estará determinado por la motivación y el uso del talismán. De ahí que los talismanes de plata sean, en este caso, los que tienen un mayor potencial. Leo está regido por el astro rey, el Sol, y en ambos el oro es el metal receptor por excelencia. Virgo está regido por Mercurio y su metal es el mercurio. Igual que ocurre con el signo y planeta de Géminis. El talismán de Virgo debe realizarse en horas nocturnas y el de Géminis en horas diurnas con aleación de plata. Libra está regido por Venus y su metal es el cobre. Como ocurre con el signo de Tauro, este talismán debe confeccionarse en horas diurnas. Escorpión está regido por dos planetas muy fuertes y dinámicos, Marte y Plutón, siendo sus metales respectivos el hierro y el plutonio. El talismán debe realizarse en horas nocturnas. Sagitario es un signo regido por el magnánimo y protector Júpiter, y el metal de ambos es el estaño. El talismán debe de confeccionarse con este metal en horas diurnas. Capricornio está regido por el planeta lento, filosófico y cronocrator Saturno, y en ambos es el plomo su metal. El talismán debe confeccionarse con el mismo en horas nocturnas. Acuario está regido por dos planetas, Saturno y Urano, siendo sus metales respectivos el plomo y el uranio. El talismán para este signo debe confeccionarse en horas diurnas. Y Piscis está regido por dos planetas, Neptuno y Júpiter, siendo su metal el estaño. Ese talismán debe ser confeccionado en horas nocturnas. Es evidente que las correspondencias astrológicas son esenciales en la confección de cualquier tipo de talismán y será totalmente inútil, inoperante y falsa cualquier tipo de operación mágico-talismánica que no tenga presente estas consideraciones previas sobre el signo, planeta y metal correspondiente. Incluso es de vital importancia el instante de la grabación del simbolismo, que motiva por otra parte la acción benéfica, protectora o simplemente profiláctica del talismán. En el momento de las inscripciones, ideográficas, mántricas, simbólicas, es determinante efectuarlas en horas planetarias apropiadas, en épocas oportunas y en felices conjunciones planetarias, lunaciones o trígonos cósmicos benefactores, en forma parecida a las operaciones alquímicas. La palabra tatuaje procede de la antigua lengua de Tahití, donde la práctica de adornar y grabar la piel con dibujos se denominaba tatán, término que pasó después a diversas lenguas europeas. Desde estas remotas islas del Pacífico fue extendiéndose por todos los continentes y la costumbre del tatuaje ha llegado a ser universal. Sus primitivos orígenes son esencialmente mágico-religiosos, y aunque algunas razas lo usen como adorno, formando parte del enigmático mundo de los ancestrales ritos primitivos y sustituyendo algunas veces a los clásicos amuletos talismanes al que son tan aficionados los indígenas de África y Oceanía. Las primitivas creencias en una religión mágica nacida alrededor de los tótems de carácter sagrado profesaban un gran respeto por los fetiches y protectores que los pueblos primitivos usaban para liberarse de los espíritus malignos, pero al llevarlos colgados del cuello o de la cintura corrían el riesgo de perderlos, y fue entonces, solo entonces, cuando, ante el temor de perder el poder mágico que les protegía de los enemigos, decidieron grabarlos sobre su propia piel, ya que de esta forma tal riesgo desaparecía. Lo más curioso es que ya en la prehistoria se usaban los tatuajes. De los estudios y descubrimientos recientes aportados por la arqueología, se ha podido conocer, investigando sobre las estatuas o ídolos primitivos, las características del tipo de tatuaje empleado. Desde la Edad de Piedra hasta el Neolítico, existen pruebas fundamentales de la existencia perenne de signos grabados sobre la piel de los primeros habitantes de nuestro planeta. Así, como un ejemplo de lo que antecede, cabe destacar el cilindro de Fola de Barradas, que muestra rasgos alrededor de los ojos y de la boca. Neolíticos pueden considerarse los hallazgos de figuras que demuestran claros indicios de tales tatuajes en la religión de Tordos, en la Europa Central, y en Jablanica, en Serbia. La costumbre de tatuar adquirió en la antigüedad consideración de rito sagrado. Cuando se trataba de hacer una marca afrentosa a cualquier miembro de la tribu, se usaba un hierro candente sobre la piel del condenado, y de esta forma el malvado iba toda su vida cargado con el símbolo de su culpa para que todo el mundo pudiera reconocerlo. Esta señal o estigma, voz que deriva de Stifein, punzar, marcar con fuego, se la llamó también inscriptio, y los romanos lo imponían en la frente de los esclavos que habían cometido algún delito o fechoría, particularmente a los que intentaban fugarse, así como a los condenados en las minas. En la antigua Roma se estableció como pena a los calumniadores en virtud de la ley Remnia. Posteriormente, esta marca llegó a ponerse también en las orejas y en las manos. En muchos pueblos de la antigüedad era costumbre que las gentes se hicieran cortaduras o señales en el cuerpo en honor de alguna divinidad, para así recibir los favores de los dioses, y era un rito el que los sacerdotes, eunucos de Atis, dios pastor, adorado en Frigia y en Lidia, imitaran las hojas de hiedra en sus tatuajes. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido y existen todavía diversas formas de tatuar, y según sea el color de la piel, el tatuaje puede manifestarse de dos formas diferentes. Si la piel es oscura, predomina el procedimiento de producir cicatrices ornamentales, pero si en cambio la piel es clara, se usa el propio y verdadero tatuaje mediante sustancias colorantes. Las formas de tracear el cuerpo pueden dividirse en cuatro grupos importantes. Los tatuajes por punción. Los utensilios que se emplean para este tipo de tatuaje, casi siempre mediante pinchazos, son fundamentalmente dos: la punta, que sirve para introducir el colorante bajo la piel, y el martillito, que se usa para golpear encima y hacerlo penetrar en ella. En los pueblos más primitivos, la punta suele estar formada por una gruesa espina de pez o de hueso enmangada en ángulo recto en un bastoncillo, mientras que en los pueblos de culturas más elevadas las puntas son metálicas. Los pinchazos suelen ser pequeños, poco profundos y continuos. La materia empleada para su realización es distinta para cada pueblo y abarca desde los clásicos jugos vegetales, pasando por el carbón vegetal, al cinabrio y la tinta china. Una vez abierta la herida, se introducen los pigmentos dentro de esta y luego se frota encima para que la materia colorante se impregne totalmente. Las materias colorantes negruzcas dan, por interferencia con los tejidos cutáneos, dibujos de tonalidades azules muy comunes entre las gentes de Marruecos, Birmania y Europa Occidental. El tatuaje por punción es uno de los menos dolorosos, fácil pero lento de realizar, ya que requiere mucho tiempo. Cuando se trata de reproducir dibujos artísticos, estos se trazan en etapas sucesivas que a veces se prolongan varios meses. En los pueblos primitivos, a falta de agujas, se utiliza una púa afilada, un pedazo de madera en forma de peine o un hueso trabajado. Los tatuajes de moku. Ese tipo de tatuar es sencillo y rápido. Con una especie de pincel se trazan los diversos dibujos sobre la piel y luego se tiñen. Un ejemplo serían las famosas y folclóricas caras de los maoríes. Los tatuajes de cicatrices. Se practican a base de pequeños cortes profundos, sin intervención de material coronante. Las heridas, al cicatrizar los tejidos cutáneos, constituyen un dibujo tatuado más claro que si se hubiesen empleado colorantes. Tatuajes por queloides. Este vocablo, queloide, procede del griego chelé, pinzar, y de eidos, forma. Es una especie de tumor que aparece en la piel en forma de digitaciones, y las heridas que produce se mantienen abiertas artificialmente hasta que se forman cicatrices convexas. Este tipo de tatuaje es practicado con asiduidad por los negros del oeste de África y Australia. Uno de los fenómenos más inquietantes y extraños que se producen dentro del campo de la hiperestesia directa es la visión paraóptica, visión hiperóptica, visión extraocular, visión cutánea o percepción dermoóptica, llamada de todas estas formas porque el sujeto, muy sensitivo, hipersensibilizado o bajo estado hipnótico, ve a través de la piel, de su cuerpo, principalmente de los dedos de ambas extremidades y de la del epigastrio. Paul Clement Jagot, en su obra Magnetismo, Hipnotismo y Sugestión, nos habla precisamente de un individuo que, estando hipnotizado, leía perfectamente las horas que marcaba un reloj colocado sobre su cabeza, y no se trataba, como podía pensarse, de señales telepáticas emitidas inconscientemente por los investigadores, pues estos cambiaban las agujas de reloj por detrás del sonámbulo y solo miraban la esfera después de que aquel había dicho la hora para comprobar si había acertado. No menos curioso resulta el caso que nos relata el célebre César el Hombroso en su Didactik sui Phenomeni Hypnosi e Spiritisi, publicado en Turín en 1909. Cuenta el caso de una histérica que, cuando se hallaba bajo los efectos de ataques sonambúlicos de hipnotismo espontáneo, perdía la capacidad visual y la traspasaba a su oreja izquierda, a través de la cual veía casi tan bien como con los ojos. Otro caso de visión cutánea es el que cita Martins Oliveira en Magia da Hipnotismo, en Porto, 1959. El sujeto estudiado es la niña Giselle Kurt, que quedó ciega a causa de una perturbación nerviosa. Poco a poco, con la práctica y atenazada por el deseo de sobreponerse a su desgracia, Giselle fue hipersensibilizando las extremidades de los dedos hasta que, por un simple mecanismo de aproximación táctil, consiguió distinguir claramente los colores. Claro que esta experiencia de visión digital no es la única. De las muchas conocidas, quizá la más espectacular es la que ocurrió a la rusa Kuleshkova, residente en la ciudad de Nizhny Tagil y famosa a partir de noviembre de 1962, fecha en que, a la edad de 22 años, fue descubierta por el doctor Isaac Gobert psicólogo de la clínica Sverdlov, de la que Rosa estaba siendo tratada de epilepsia. Ya en los primeros exámenes realizados ante varios psicólogos escépticos, esta chica demostró su capacidad para distinguir a tacto los colores, así como para leer impresos y percibir adecuadamente una fotografía, un cuadro, un sello de correos o una postal cualquiera. Todo, naturalmente, con los ojos tapados. ¿De dónde le provenía esta asombrosa capacidad visual? Nadie lo supo nunca. La misma Rosa solo sabía decir que había llegado a ella mediante el ejercicio. Como la duda seguía en pie y lo que interesaba era hallar una respuesta, la muchacha fue trasladada al Instituto Neurológico de Moscú, en donde, bajo la dirección del doctor Gregory Rath-Hart, rodeada de toda clase de precauciones para evitar el fraude, se le sometió a nuevas pruebas y a un examen médico minucioso. En uno de los ejercicios, Rosa se sentó ante una mesa y uno de los doctores tapó sus párpados con un ancho esparadrapo. Encima aplicó un espeso pedazo de algodón y seguidamente le puso una venda negra alrededor de la cabeza. Uno de los asistentes le dio un libro científico para que lo leyera. Ella lo tomó. Posó dos dedos de su mano derecha sobre el título y lo leyó con toda claridad, lo que continuó haciendo con el resto sin vacilar, como si, por no se sabe bien qué extraño mecanismo, los ojos de la cara se lo hubieran trasladado a la yema de los dedos. Y no se trataba únicamente de leer, ya que el mismo resultado se produjo cuando a Rosa le fueron presentados una diversidad de colores y dibujos. Después de la sorpresa, la primera impresión que tuvieron los investigadores sobre Kuleshkova insinuaba que la lectura y la percepción del color se producían como consecuencia de las diferencias superficiales del objeto, lo que naturalmente, y en caso de ser cierta tal hipótesis, hubiera evidenciado una extraordinaria hipersensibilidad. Con el fin de descartar todo tipo de dudas, la prueba siguiente se realizaron a través de un cristal, pero el resultado siguió siendo el mismo. También, en este caso, Rosa percibió imágenes coloreadas, como lo hizo con las reflejadas en una pantalla igualmente vítrea y pulimentada. Otras experiencias consistentes en proyectar sobre sus manos rayos luminosos de distintos colores para que lo identificara, tampoco le impidieron demostrar la extraordinaria capacidad que poseía. Se tuvo entonces la sospecha de que Rosa era capaz de captar, con su sensibilidad, la diferencia calórica de los distintos colores. Pero los ensayos realizados a este efecto fracasaron, ya que Rosa no logró descifrar las imágenes confeccionadas según las diferencias de temperatura. Ello hizo que los investigadores tuvieran que admitir que la piel de la muchacha reaccionaba a la luz de una manera semejante a como lo hacían los ojos. El colmo del asombro llegó cuando Rosa demostró que además era capaz de leer con los dedos gordos de los pies y con la lengua. Inexplicablemente, estas nuevas experiencias no fueron apreciadas en Occidente, donde se tomó a broma la visión digital de la muchacha rusa. Los soviéticos, sin inmutarse, ampliaron la investigación comenzada y encontraron a otras 6 personas que poseían en un cierto grado la visión digital. La pregunta, sin embargo, seguía y sigue sin respuesta. ¿Dónde se origina este mecanismo de actuación? Como hoy por hoy los científicos desconocen el mecanismo que hace posible esta hipersensibilización de la piel, la tarea parece consistir en reunir la mayor cantidad de datos posibles para, a través de ellos, llegar a una posible solución satisfactoria del problema que, desde luego, no es nuevo ni reciente. En su obra Le Destique Animal, el especialista Petetín refiere un caso de lectura por el estómago a cuyo estudio se dedicó durante un tiempo. Era el de una mujer enferma que leía por el epigastrio las barajas que Petetín le colocaba bajo las ropas de la cama. En este eliminó la posibilidad de que se produjera una telepatía involuntaria, ocultando el contenido de las cartas que solo se daba a conocer después de que habían sido leídas. El doctor Dean Liddell, en un artículo publicado en la revista Discovery, habla de un médico y de un paciente que en 1820 estaba siendo tratado de un trastorno mental grave. Cuando se le situaba en un cuarto oscuro, el enfermo podía percibir y describir por medio de sus manos los objetos encerrados de cristal. Varias décadas más tarde, exactamente en 1894 y en la propia Rusia, el doctor Chorin comprobó que el influjo de los colores complementarios a una serie de experiencias realizadas con Sofía Alexandrova, quien supuestamente leía con los dedos. Y decimos supuestamente porque, según parece, más que de otra cosa se trataba de un caso de hiperestesia indirecta del pensamiento. Todavía estaban presentes en las pruebas las personas que había descrito o leído las cartas con anterioridad. Además, según lo que narra en una experiencia dirigida por los doctores Etsovsky y Speransk, la Alexandrovna no miraba los sobres vueltos, opacos o con anilla, dato que refuerza la idea de que, en realidad, consciente o inconscientemente, se limitaba a captar el pensamiento de los asistentes a él. Más antiguo y sorprendente es el caso de la norteamericana Maurice Frocher, que asombró a la audiencia médica en 1848. El biólogo inglés Herbert Thurston cuenta su historia con todo detalle en una de sus obras. Mulí, que era completamente ciega, podía leer valiéndose de las manos toda clase de libros y cartas selladas. Ejecutaba además trabajos de tapicería y bordado perfectamente los distintos colores que combinaba primorosamente. También confeccionaba flores artificiales sin confundir matices ni su naturaleza. Es de tradición mágica que los lunares del cuerpo humano están determinados por las influencias astrales, sobre todo por la luna. Estas pequeñas manchas de la piel vienen a ser como diminutos indicadores del carácter de la persona, así como de su suerte, vicisitudes y futuro en general. Se ha de considerar, pues, que la interpretación de los lunares del cuerpo humano constituye otro arte adivinatorio que ayuda al conocimiento de las aptitudes y de la persona y al futuro que la guarda, sistema que se complementa con los ya reseñados en los capítulos anteriores. Para descifrar el significado de estas manchitas, los magos y astrólogos forman en consideración el lugar de las mismas en que se hallan, así como su forma, tamaño y color. Según su situación en el cuerpo humano, los lunares tienen los siguientes significados. El axila o el sobaco, si es bajo el brazo izquierdo, indica que la primera parte de la vida del sujeto estará llena de sinsabores, luchas y dificultades, pero con resultados económicos finales muy positivos. Puede incluso alcanzarse una buena posición social y profesional y reunir cierta fortuna. La segunda parte de la vida puede ser una etapa brillante y llena de satisfacciones si el sujeto atina a mostrarse equilibrado y no pierde de vista a sus competidores y enemigos. Si el lunar está bajo el brazo derecho, significa que la persona deberá andar siempre con pies de plomo en lo referente a su seguridad y posición económica. Hay muchas probabilidades de sufrir descalabros económicos o ser víctima de alguna estafa importante. Si se sabe ser comedido, comedida y prudente, su existencia conocerá una felicidad estable, pero sin apasionamientos ni encumbramientos. Si el lunar se sitúa en la barbilla, tanto si está a la derecha como a la izquierda, el lunar en este sitio pronostica afabilidad y generosa disposición hacia los demás. El sujeto es trabajador, capaz, responsable y está dispuesto a aceptar todas las responsabilidades sociales que le atañen, sean familiares, laborales o ciudadanas. Además, los que poseen un lunar en este lugar acostumbran a ser amantes de los viajes, la geografía, la antropología, la sociología, la ecología, etc. Tienen un sentido de la fraternidad humana muy desarrollado y están siempre dispuestos a abrazar cualquier causa cuyo objetivo sea elevar la condición humana, tanto material como espiritualmente. Si el lunar se sitúa en el brazo, tanto si están en el derecho como el izquierdo, pronostica afectos intensos, apasionamientos amorosos, dicha matrimonial. Si el sujeto es un hombre y el lunar está cerca del codo, vaticina que tendrá que luchar mucho en la vida y enfrentarse con multitud de obstáculos de toda naturaleza, enfermedades, accidentes, enfrentamientos familiares, enemigos, profesionales, etc. También puede enviudar prematuramente. Si el sujeto es mujer, su problemática está centrada principalmente en el plano familiar y conyugal. Será incomprendida por los propios padres, su matrimonio no será muy afortunado, lo más probable es que termine en separación o divorcio, y tendrá que tomar graves decisiones de tipo personal antes de los 35 años. Tendrá que valerse por sí sola. Si el lunar lo tiene en la cadera, pues en cualquiera de sus partes de la cadera pronostica felicidad y un fuerte erotismo, además de enamoramientos fáciles, ensueños peligrosos, fantasía desmesurada, pero también una naturaleza práctica y un carácter ingenioso, astuto y calculador, dispuesto a sacar el mayor provecho de sus pasiones y de sus deseos. El sujeto tiene una particular tendencia a que el cerebro domine al corazón, de que lo práctico ahogue lo ideal, excepto en periodos de luna llena y aspectos astrales caóticos. La ceja, si se sitúa en la del ojo derecho, vaticina firmeza de carácter, fuerte voluntad para luchar contra dificultades y adversidades, agresividad para enfrentarse a los enemigos y tenacidad para alcanzar los objetivos propuestos. También anuncia una vida muy activa y éxitos en todos los terrenos, si se aprovecha los buenos periodos astrológicos, como pueden ser negocios, amor, deportes, artes liberales, política, vida social, etc. Sin embargo, aunque la riqueza y el éxito están asegurados, debe tener algún contratiempo salutífero que puede ser grave si el sujeto no descansa lo suficiente o abusa de los placeres. Tampoco queda descartado un accidente. Mucho cuidado en viajar en los periodos astrológicos negativos o conflictivos. Si lunar se sitúa en cambio sobre la ceja del ojo izquierdo, pronostica todo lo contrario. Mucha tendencia a la indolencia, falta de coraje, desilusiones, infelicidad, disgustos familiares y conyugales, carácter excesivamente débil, fracasos profesionales, etc. Si el sujeto se abandona al vaivén de la suerte y no lucha, no saca fuerza de flaqueza y estudia o adquiere nuevos y constantes conocimientos, puede terminar en la más completa miseria, acompañado de desprecio de familiares y amigos. En futuras entregas trataremos de ver los demás lunares situados en diversas partes del cuerpo y qué significan estos. Resulta fascinante, en verdad, la larga serie de curaciones paranormales llevadas a cabo mediante la aplicación de la curación psi, aunque no lo es menos el detalle de operaciones realizadas mediante la cirugía psi, donde coincide que la prueba y la demostración son plenamente palpables, visuables e innegables, pese a sus incógnitas. Si en las curaciones paranormales el éxito pudiera atribuirse a hipersugestión, estado psíquico del enfermo, e incluso a la ausencia del mal de los pacientes, en la cirugía paranormal las demostraciones son concluyentes, y de aquí el enorme interés despertado entre los médicos racionalistas al intentar el esclarecimiento de unos hechos que vienen a perturbar el clásico encasillamiento de las operaciones quirúrgicas. La cirugía psi no es otra cosa sino la práctica de operaciones quirúrgicas por medios paranormales, tanto en lo que se refiere a las intervenciones en sí como a su preparación, métodos de anestesia, etc. La cirugía psi es una derivación importante de la curación psi. Conocidos los motivos que implican esta, aquella podría quedar también comprendida. Ambas dependen, en cualquier caso, tanto de las facultades paranormales de los practicantes como del pleno estado receptivo y completa fe de los pacientes, y nada podría lograrse sin la positiva conjunción de ambos factores. El tema es de la máxima importancia y actualidad, y buena prueba de ello es la especial atención que tanto numerosas entidades de todo el mundo como la medicina oficial están dispensando estas extraordinarias prácticas. Al igual que acontece con las curaciones paranormales, las prácticas quirúrgicas de esta índole se remontan a tiempos lejanos. En numerosos hallazgos arqueológicos se han encontrado restos humanos con claros indicios de operaciones quirúrgicas que van desde simples reducciones de fracturas hasta complicadas trepanaciones. En viejas culturas como la Inca de los Andes o la de Ghana en los continentes africanos, hay pruebas innegables de técnicas quirúrgicas que fuerzan, a pesar de la existencia de una cirugía muy especial, basada en la supresión del dolor parte del paciente, en una época en que no se conocía los anestésicos tal y como hoy los concebimos. Otro tanto puede decirse de determinadas prácticas quirúrgicas en civilizaciones tan distintas y tan alejadas entre sí, como el Egipto de los faraones, la Roma de los Césares, el Tíbet de los lamas y el Imperio Africano de Zimbabue. Todo ello puede explicarse por una técnica anestésica paranormal que permitía a los maestros cirujanos el adentrarse en el cuerpo del enfermo sin la presencia del dolor. Puede que se tratara del llamado soplo vital, conocido aquí y allá con las más diversas denominaciones: influjo de vida entre los egipcios, aura entre los romanos y griegos, o prana entre los hindúes. Merced a esta completa embriaguez de luz astral, los enfermos podrían ser objeto de intervenciones normalmente dolorosas sin la menor molestia, ya que fuese el estado de vigilia o en distintas etapas de somnolencia. Es muy posible, asimismo, que el origen de este primer paso en la cirugía psi, anestesia, haya que buscarlo en los primeros rituales y prácticas mágicas que permitieron al hombre soportar las cruentas ceremonias de los ritos iniciáticos, tales como circuncisiones y extirpación de dientes en numerosos pueblos aborígenes de América o Australia, incisiones y tatuajes en las más diversas tribus, dardos clavados y paseos sobre tizones encendidos, todo ello llevado al extremo de las conocidas prácticas de los faquires, capaces de soportar los más refinados tormentos sin el menor dolor, y cuyo aparente estoicismo llamó siempre la atención del hombre occidental. Por otra parte, y dentro de la cirugía psi, también se otorgaba una importancia especial a la práctica de esta dentro de las más severas ordenaciones astrológicas. Si bien tuvo su origen en Oriente, no tardó en implantarse en Occidente, y en 1465, cuando Luis XI, rey de Francia, otorgó un nuevo estatuto a médicos y cirujanos, ordenó que cada uno de ellos tuviese colgado, a modo de código, el calendario del año, a fin de que antes de recetar un medicamento o realizar una operación, pudiera asegurarse de que la luna le era favorable. El yoga, tan introducido hoy en la vida occidental, no es sino un anticipo de la curación y la cirugía psi, ya que su experiencia puede y debe motivar un claro dominio sobre las posibilidades de anulación del dolor. Así, la ciencia del hombre integral o dimensión específica del alma, como lo denominan los más eminentes orientalistas, parece ser que tuvo estrechos contactos con el chamanismo y otras prácticas mágicas de diversas regiones asiáticas, antes de ser severamente codificado por Pantahari e invadir otras de las regiones de la península de Indostán. En el mundo oriental, esas técnicas han sobrevivido en todo su esplendor hasta nuestros días. En cambio, en el mundo occidental, su conocimiento tomó un claro aspecto comercial y frívolo, no aplicándose al verdadero objetivo para el que debieran servir, la curación del cuerpo y el alma, sino llevándolo al terreno del espectáculo, como faquires de circos y teatros, donde es frecuente ver a maestros iniciados traspasándose las mejillas con agujas o realizando teatrales hipnosis. Afortunadamente, este criterio va cambiando lentamente y hoy puede hablarse de una atenta investigación de los fenómenos que concurren en la realización con la cirugía psi, aún combatida por la medicina oficial. El caso de la clarividencia viajera dirigida fue clasificado en su día por el mismo doctor Alfred Bergman, de Kalmar, Suecia. Dicho doctor había efectuado infinidad de experimentos con un sujeto de grandes facultades cuyo nombre y otros detalles se ignoran. En algunos libros de parapsicología se habla de dicho doctor y de sus experimentos que tuvieron gran resonancia, pero no se ha citado al sensitivo que trabajaba con él por causas que se ignoran. En cierta ocasión, y sin que nadie hubiera interferido en los experimentos, y al mismo tiempo, sin que nada hubiera sido acordado previamente, pidió a dicho sujeto que fuese de viaje a la casa del director general de pilotaje, residente en la ciudad de Estocolmo, y viese si estaba allí. El sensitivo lo describió minuciosamente, con todo detalle, como si lo tuviera delante físicamente en aquellos momentos, sentado a la mesa de su sala de estudio y escribiendo unas cartas. Entre las preguntas que se le hacían y sus claras respuestas, indicó también que tenía sobre la mesa y frente a él un manojo de llaves muy cerca del codo derecho del director. Entonces le fue ordenado enérgicamente recogerlas y sacudirlas para que sonasen y, finalmente, que apoyase su mano derecha en el hombro del director. Aquel mismo día, horas más tarde, cuando fue requerido para que contara lo que había experimentado, el relato que hizo el propio director general fue el siguiente. En aquel momento estaba sentado y totalmente absorto en mi trabajo, cuando sin ninguna razón que lo justificara, mis ojos se fijaron en el manojo de llaves que tenía sobre la mesa y cerca de mi brazo derecho. Entonces, comencé a considerar cómo y por qué se me pudo ocurrir dejarlas allí, pues en verdad sabía perfectamente que no era ese el sitio donde acostumbraba a ponerlas al llegar a casa. Mientras así reflexionaba, noté de pronto una extraña sensación que me sacudía la espalda. Una corriente de aire frío me hirió el cogote y pude ver fugazmente una figura que me pareció de mujer. Creyendo que únicamente podía ser mi propia doncella, no le concedí ninguna importancia, pero cuando el hecho se repitió unos momentos más tarde, la llamé por su nombre y me levanté del escritorio a fin de averiguar lo que pasaba en la sala anexa o bien en el pasillo. Pero no encontré absolutamente a nadie y posteriormente fui informado de que ni la sirvienta ni ninguna otra persona, mujer u hombre, había entrado en mi habitación en las últimas 4 horas. No observé, sin embargo, ningún movimiento en el manojo de llaves ni oí que sonara ningún ruido en todo aquel tiempo. Este hecho fue relatado por el científico Dr. Tyrrell en su obra Apparitions. Todos los experimentos que efectuó en su día el Dr. Bergman demuestra su desinteresado afán de la verdad, de la simplicidad y de la buena fe, y la buscó también en los sujetos que empleaba para sus experimentos de clarividencia viajera, así como de los medios de información que usaba. Puede considerarse, sin lugar a dudas, que los resultados fueron reales sin ápice de fantasía por su parte. Al contrario, más bien podríamos decir, y algunos autores hacen hincapié en ello, que muchas veces le restó fantasía descriptiva. Muchos de los casos de clarividencia viajera, si tuvieran suficiente poder dinámico, ascenderían a la categoría o calidad de auténticas apariciones, como ya ha sucedido en otros casos, especialmente cuando se trató de hechos religiosos. Horner Hart, de la Universidad de Duke, trató de llevar estos problemas de desdoblamiento al terreno experimental. Admitió científicamente la realidad del fenómeno, aunque al principio dudaba. Este curioso fenómeno se manifiesta generalmente mediante una gran concentración y profundo relax del sujeto. En el fenómeno de desdoblamiento, la característica principal es que el cuerpo proyectado tiene la gran facultad de pasar a través de cualquier cuerpo sólido. Pero sean las que sean las explicaciones de las diferentes escuelas nos hagan, veremos siempre que existe una fuerza, una energía paranormal imposible por ahora de asimilar a las otras fuerzas conocidas y que más o menos provisionalmente designamos con el nombre de fuerza vital. Científicamente, las experiencias extracorporales, como el desdoblamiento o el viaje telepático, la evidencia viajera, según algunos autores, nos viene a indicar que seguramente el concepto de alma nació en tiempos remotos de la experiencia directa de algunas personas. Una vieja denominación de tales experiencias extracorporales es la que se conoce como proyección astral. Realmente, una experiencia de esta clase viene definida por los siguientes rasgos, según un trabajo científico publicado por el profesor Dr. Charles Dart, de la Universidad Davis de California, profesor en parapsicología. Definición de experiencias extracorporales en nuestra universidad. Primero, es interesante saber que el individuo se percibe a sí mismo ocupando un lugar físico diferente del de su cuerpo. Segundo, observa claramente que en este momento su estado mental es racional y totalmente normal. Sabe, le consta, que no está soñando ni es víctima de alucinaciones, convicción que dura cuando está actuando y asimismo cuando la experiencia ha pasado. Tercero, a veces se puede percibir su cuerpo físico desde un punto de vista exterior. Cuarto, se ve a sí mismo con un segundo cuerpo no físico parecido a un cuerpo ordinario. Quinto, advierte que durante toda la experiencia extracorporal puede trasladarse a distintos sitios con solo quererlo, atravesando la materia sin dificultad alguna. Hasta hace poco se había estudiado al ser humano solamente en su aspecto físico y mental, ya que se ignoraba los vastos y sombríos territorios de su psiquismo inconsciente. Al proyectar en esta zona misteriosa una nueva luz, el hombre surge como una entidad diferente a la que acostumbramos a ver. Surge un hombre realmente desconocido y sorprendente, dotado de extrañas facultades y dueño de una inexplicable naturaleza que le permite asirse de algún modo al pasado y prolongarse en el tiempo, más allá de las fronteras corporales. La realidad es que toda la vida pasa a través del cuerpo, pero nosotros a veces no estamos en nuestro cuerpo, y esta experiencia la tienen muchas personas, aunque no lo mencionen por muchos y variados motivos. En determinados casos, ciertas personas pueden extender las antenas de su alma más allá de los límites corpóreos y tener un conocimiento o una visión real del futuro inmediato, aunque no hay futuro, como no hay presente ni pasado, porque el tiempo, esa cuarta coordenada, en realidad no existe fuera de nuestra envoltura corpórea. Ahora, las experiencias extracorporales, al influir en la conducta y en las creencias de las personas que las sienten, ya sean provocadas por ciertas drogas o solo estados alterados de conciencia, casi invariablemente les harán decir algo como: ya no creo en la supervivencia después de la muerte, sé que ello es verdad, porque me consta, porque he experimentado estar vivo sin que mi cuerpo físico interviniera en ello. Así lo afirma en La ciencia y el alma humana el investigador Tart. De todas formas, las experiencias extracorporales son raras. Dice el Dr. Tart que probablemente se trata de dar menos del 1% de la población en cuanto al fenómeno se refiere, pero la persona que sabe a ciencia cierta, por experimentación, que puede sobrevivir, es capaz de influir en los sistemas de creencias de otras personas. Por otra parte, es posible que estas experiencias se estén extendiendo, decía el Dr. Tart. Por una parte, el hombre o la mujer consciente busca e indaga y no le basta lo que se le diga y enseñe en su juventud. Efectivamente es así. En una encuesta realizada oficialmente en los Estados Unidos, por el citado doctor, efectuada entre fumadores experimentados de marihuana en el año 71, el 44% indicaron que había tenido experiencias extracorporales, pero había un dato elocuente en dicho informe que debemos tener en cuenta. Las experiencias conseguidas por drogas habían sido siempre muy desagradables, penosas y a veces dolorosas, aparte de alucinantes, como si la parte no física rechazara indignada esta clase de experiencias no naturales y contrarias a la vida. Sobre esta clase de experiencias extracorporales, los escépticos pueden decirnos con cierta razón que el hecho de una experiencia de la impresión y de ser real no la hace real. Y esto es muy cierto. Sin embargo,

De haber sido diseñados para esa función, los constructores no lo hubieran hecho tan empinado, sino que hubieran limitado a trazar unos canales horizontales enfrentados el uno con el otro, dejando así que el aire se introduciera por el monumento formando una agradable y renovadora corriente. Pero no era así. Los canales tenían una inclinación de 44,5 grados en el conducto sur y 31 en el norte, lo que llevó a sospechar a Trimble de su alineación estelar y desestimar su propósito oxigenador, y lo demostró. Ajustando los datos de la inclinación de los canales al firmamento nocturno, pudo comprobar sobre guisa hacia el año 2600 algo increíble. El canal sur apuntaba directamente hacia la región del cielo que en el 2600 a.C. se encontraba el cinturón de Orión. Ninguna otra estrella de gran magnitud podía verse desde aquella posición, solamente Orión. ¿Casualidad? Ni Badawi ni ella, ni por supuesto Vauban, cuando comprobaron esos datos o esas mediciones, que eran precisas con un instrumental mucho más moderno, creyeron que podía ser casualidad. Las pirámides de Egipto, así pues, parecían tener un fin concreto, y no eran el de servir de último lugar o lugar de descanso al cadáver del faraón, sino más bien ser un elemento guía en su camino al cielo. Otra cosa era que la egiptología la aceptase, pero eso ya es otra historia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. En el polígono de tiro de Bárdenas Reales reinaba el silencio. La noche era oscura. La luna aún no había asomado por encima del horizonte y el frío calaba a las manos y pies de los soldados de guardia. De repente, uno de ellos observa una luz sobre las instalaciones. Creyendo que se encontraba ante una nueva entrada de cazadores furtivos, avisa al cabo de guardia que sale al exterior de la torre acompañado por otros tres hombres. Pronto se dan cuenta de que no es ni un coche, ni una hoguera, ni una linterna. Se trata de una luz roja potente acompañada de otra, más débil en su parte inferior. El objeto, que se encontraba a una distancia estimada de 2 y 5 kilómetros, se eleva varias decenas de metros al cabo de 5 o 10 minutos y comienza a desplazarse lentamente hasta la torre del polígono. Al llegar a ella, efectúa un giro de 90 grados y se dirige hacia donde se encontraban los 5 militares. A medida que el objeto se acercaba, su altura se hacía mayor y cuando estuvo sobre sus cabezas adquirió una velocidad vertiginosa, alejándose al noroeste. A las 23:20, una nueva luz blanca, muy intensa, aparece de nuevo sobre el horizonte del polígono, en la misma ubicación que la anterior. Desde un montículo en que se encuentra a la entrada del polígono, junto a las cocheras, un suboficial de servicio, que fue avisado por los soldados que se encontraban en la torre principal, observa el objeto con unos prismáticos. Lo describe como una especie de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas intermitentes en los costados. Según las descripciones, el tamaño era similar al de un camión. Transcurridos 5 minutos, al igual que en la anterior ocasión, el objeto se eleva hasta una altura de aproximadamente 50 metros, hasta dirigirse hacia la torre auxiliar, iluminando con un potente foco el suelo del polígono. Una vez alcanzó dicha torre, el objeto se elevó rápidamente, desapareciendo a gran velocidad en dirección noroeste. En la mañana del 3 de enero de 1975, el teniente jefe del polígono de tiro, el comandante Ricardo Campos Pesino, eleva un informe a la Capitanía General de la Tercera Región Aérea de Zaragoza. En el informe, que llegó personalmente esa misma mañana a la capital aragonesa, explica el suceso según el testimonio de los soldados, ya que el avistamiento comenzó a comentarse esa misma mañana en las localidades limítrofes a Bárdenas Reales. Pocas horas después, la noticia del suceso llegó a los informadores y durante esos días comenzó a ser rastreada por la prensa. 4 días después, el general jefe de la Tercera Región Aérea, Carlos Franco Iribarnega Day, ordena que se investigue a fondo el caso. El 8 de enero de 1975, el comandante de la Tercera Región Aérea, Fernando Zamorano, cumpliendo órdenes, viaja hasta el polígono de tiro y entrevista a los soldados que fueron testigos del suceso. Les toma declaración bajo juramento y eleva un informe en el que destaca la firmeza y veracidad del testimonio de los soldados, no hallando ninguna explicación al suceso. El informe final es remitido 5 días después al ministro del Aire, Mariano Cuadro Medina. Sorprendentemente, esa misma mañana en Zaragoza, el gabinete de prensa de la Tercera Región Aérea emite un comunicado oficial que indica lo siguiente: han sido realizadas las oportunas investigaciones y no se han encontrado pruebas algunas que pueda hacer pensar que el vuelo bajo o aterrizaje de ovnis sobre el polígono de tiro de Bárdenas Reales. En dicha nota se especula con la posibilidad de que las observaciones se hayan debido a interpretaciones erróneas provocado por el halo de la luna o las luces de las estrellas. Esta comunicación, en la que se hicieron eco los principales rotativos españoles, fue desestimada por los especialistas ovnis, una vez que se conocieron los testimonios de los testigos, ya que apenas coinciden con la explicación oficial expuesta. Se trataba, indudablemente, de una interpretación que no se correspondía con la realidad. En la base aérea de Zaragoza, el 9 de enero de 1975, y sin que exista un motivo claro ni una explicación oficial, se realizan 2 investigaciones paralelas. La primera a cargo de la Tercera Región Aérea y la segunda a cargo del sector aéreo de Zaragoza. Un teniente de este segundo organismo efectuó un informe según las declaraciones de los testigos. En este informe se asegura que se puede deducir que efectivamente apreciaron algo extraño, distinto a sus movimientos y características a las aeronaves conocidas en la actualidad. Extrañamente, estas conclusiones se firman un día después de que oficialmente la investigación fuera zanjada, lo que nos permite deducir que la explicación ofrecida el día anterior no era en realidad más que una cortina de humo en el seno de las Fuerzas Aéreas Españolas. Y es que el 17 de julio de 1994, la sección de inteligencia del Mando Operativo Aéreo da a conocer, tras casi 21 años de silencio, el informe oficial del caso. El expediente, que consta de 28 folios, fue revisado por el teniente coronel Enrique Rocamora e incluye 2 investigaciones paralelas, antes aludidas, y un extraño documento fechado el 11 de enero de 1975 por Carlos Franco, en el cual afirma que el fenómeno pudo ser producido por el halo de la luna, luz de alguna estrella o algún tractor cercano al atravesar alguna de las capas de niebla o bruma. El documento, redactado con una máquina de escribir eléctrica, es necesariamente una falsificación, ya que en 1975 no existían máquinas de escribir eléctrica. Este detalle, unido a las recientes averiguaciones de los ufólogos y las de en su día el investigador Juan José Benítez, indican que la noche del avistamiento 2 cazadores furtivos vieron el ovni, refugiándose en un caserío conocido como Casa Zapata, y que demuestra lo mucho que tienen que explicarnos los militares de este caso. Con estos precedentes, no extrañará al lector que en 1996, en enero, el investigador Iker Jiménez se desplazara hasta Ejea de los Caballeros, muy cerca del polígono de tiro de Bárdenas Reales, para reabrir el caso. La intención de esta nueva investigación, más de 2 décadas después del suceso, era la de confirmar algo que ya sabíamos. El ejército español había ocultado desde la misma fecha del suceso información sobre el caso. Según se pudo averiguar, la noche del día del 5 al 6 de enero de 1975, 72 horas después del suceso expuesto en el informe oficial desclasificado, se produjo un nuevo encuentro OVNI en el polígono de tiro y que fue posteriormente silenciado. Vicente Martínez, de 39 años y residente en Ejea de los Caballeros, narró que esa noche, hacia las 1 de la madrugada, comenzó a notar interferencias en la radio que la acompañaba de guardia en la torre principal de dichas instalaciones militares, donde cumplía su mili. A los pocos minutos vio un potente foco luminoso en forma de haz, de color blanco, e instantes después, el objeto, que se encontraba a ras de suelo, comenzó a elevarse convirtiéndose en una esfera anaranjada primero y rojiza acto seguido. Se elevó a gran velocidad tras sobrevolar el acuartelamiento. Y según informan otros testigos como Blas Pedro Gilaver, que vio el disco rojizo sobre el acuartelamiento, dos jeep todoterreno del Ejército del Aire se desplazaron inmediatamente al lugar sobre el cual se había visto el objeto aterrizado. Allí los soldados fueron y vieron una zona de terreno de unos 10 metros de diámetro quemada, que aún desprendía humo y tenía brasas ardiendo. Desde la mañana siguiente, justo dos días antes de la llegada del emisario de la Tercera Región Aérea, el teniente jefe Campos Pesino obligó a los soldados del acuartelamiento a patrullar a pie sobre el polígono día y noche para evitar que nadie se acercara a la huella, a la que tuvieron acceso militares norteamericanos, con quienes se compartía el uso del polígono de tiro. Según confirmaron los soldados después de 20 años de silencio, se reunió a todos los residentes del acuartelamiento, incluso aquellos que se encontraban de permiso, y bajo amenaza de arresto se le prohibió hacer ninguna declaración sobre el caso. Durante aquellos días, las taquillas de los soldados fueron registradas y las cámaras fotográficas requisadas. El silencio se impuso por la fuerza una vez más. Y sobre este mismo caso hay mentiras del ejército, y se las desvelamos punto por punto. La primera es que pocos días después del suceso se declaró oficialmente que la causante de la observación había sido la luna o, en su defecto, alguna estrella. Nada más lejos de la realidad. La noche del 2, la luna no salió hasta después de la observación y los movimientos del objeto dejan en ridículo esta hipótesis. Fernando Zamorano, encargado de la investigación oficial, aseguraba que esa fue una declaración para calmar a la gente, pero sabíamos que no era la real. La segunda es que en el informe oficial no se menciona en ningún momento la observación del día 5 de enero. Según la investigación de Juan José Benítez en 1975, se demostró que tres días después del primer caso, con dos observaciones diferentes, se produjo un tercer avistamiento. La tercera mentira es que el informe dice que no se registraron efectos, interferencias o huellas durante la observación. Vicente Martínez, que se encontraba la noche del día 5 haciendo guardia, relató que poco antes de su observación comenzó a notar interferencias en la radio. También averiguaron que el objeto dejó una huella sobre el suelo del polígono. La huella estaba totalmente calcinada y tenía varios centímetros de profundidad. La cuarta mentira es que el ejército no menciona nada acerca de las medidas que se tomaron para callar las observaciones. Los testigos mantienen que hubo coacciones y registros en las taquillas y los guardias suplementarias para proteger las huellas y amenazas si hablaban. En 1994, el ejército plantó un documento del caso en el cual se ratificaba la explicación oficial. Según la investigación, es dicho documento, teóricamente firmado por el general jefe de la Tercera Región Aérea, Iribernegaray, y posteriormente el ministro del Aire, pudo haber sido falsificada en fechas recientes cuando el citado militar ya había fallecido, cometiéndose el delito de falsificación en documento oficial y suplantación de personalidad, por lo cual este caso de Bárdenas Reales no es ni el primero ni el último que va a seguir dando mucho de qué hablar, siendo uno de los incidentes ovnis más importantes de España. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6.